Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 18. David, pues, revistó el pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos tribunos y centuriones. Y consignó la tercera parte del pueblo al mando de Joab, y otra tercera al mando de Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, y la otra tercera parte al mando de Ittai Getheo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os pareciere. Y púsose el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Ittai, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al mozo Absalom. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalom a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y dióse la batalla en el bosque de Ephraim. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, e hízose una gran matanza de 20,000 hombres. Y derramándose allí el ejército por la haz de toda la tierra, fueron más los que consumió el bosque de los del pueblo que los que consumió el cuchillo aquel día. Y encontróse Absalom con los siervos de David, e iba Absalom sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y asiósele la cabeza al alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, pues el mulo en que iba pasó delante. Y viéndolo uno avisó a Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalom colgado de un alcornoque. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le heriste luego allí echándole a tierra? Y sobre mí, que te hubiera dado 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: aunque me importara en mis manos 1,000 siclos de plata, no extendiera yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros lo oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Ittai, diciendo: mira que ninguno toque en el joven Absalom. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no es razón que yo te ruegue. Y tomando 3 dardos en sus manos, hincólos en el corazón de Absalom, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Cercándolo luego 10 mancebos escuderos de Joab, hirieron a Absalom y acabáronle. Entonces Joab tocó la corneta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalom, echáronle en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a sus estancias. Y había Absalom en su vida tomado y levantándose una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna de su nombre, y así se llamó el lugar de Absalom hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré las nuevas al rey de cómo Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey es muerto. Y Joab dijo a Cusi: ve tú, y di al rey lo que has visto. Y Cusi hizo reverencia a Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, tornó a decir a Joab: sea lo que fuere, yo correré ahora tras Cusi. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has tú de correr? ¿Pues que no hallarás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea lo que fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante de Cusi. Estaba David a la sazón, sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido alterrado de sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, e hízolo saber al rey. Y el rey dijo: si es solo, buenas nuevas trae.